Corazón, corazón, corazón ya no tengo. Soy solo sangre que de tanto bajar permanece arraigada al miedo de enfrentar la gravedad. La gravedad. No quiero tener que escuchar la tapa del cajón. No quiero sentir el rebote de mi respiración. Corazón, corazón, corazón ya no tengo. Soy solo sangre y de tanto bajar permanece arraigada el miedo de enfrentar la gravedad. No quiero tener que escuchar la tapa del cajón. Y no quiero sentir el rebote de mi respiración.